Sí, en realidad, bueno, hay que ver un poco también el expediente y cómo se ha hecho el legajo. Desde lo técnicamente te puedo decir, primero que nada, el primer allanamiento ordenado por la Justicia Federal, la desproporcionalidad de la medida, que no reúne los requisitos formales de un allanamiento, máxime cuando había una trayectoria de una denuncia de hace un año por parte de Corfo y las autoridades de La Trochita, y que había mesas de diálogo y que el mismo Lonco Facundo Jones Wall había recorrido esas vías con Bruno Peláez. Nos asombra la metodología utilizada cuando organismos de derechos humanos han sido veedores y el propio defensor del pueblo de la nación estaba pedido como garantista a esta situación y se podría haber evitado, y el juez tenía pleno conocimiento de esto.